Sección 33. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. El inválido. Lo que voy a referir me ocurrió en 1882. Acababa de instalarme en un rincón del coche vacío y había cerrado la portezuela con la esperanza de quedarme solo, cuando se abrió bruscamente y oí una voz que decía: «Cuidado, señor, cuidado, estamos en el cruce de líneas y el estribo está muy alto». Otra voz respondió: «No temas, Lorenzo, me sujeto bien». Luego apareció una cabeza cubierta con un sombrero flexible y dos manos que se agarraban con fuerza a las correas que colgaban a los lados de la portezuela. Alzaron un cuerpo grande cuyos pies, al chocar con el estribo, produjeron un ruido de palo al golpear el suelo. Ahora bien, cuando el hombre hubo metido el cuerpo en el coche, vi aparecer bajo la tela del pantalón los extremos pintados de negro de dos patas de palo. Tras el viajero apareció otra cabeza que preguntó: «¿El señor está bien?». «Sí, muchacho». «Entonces ahí van los paquetes y las muletas». Y un criado, que por su aspecto parecía un soldado viejo, subió y dejó sobre el asiento varios paquetes perfectamente atados. Luego dijo: «Eso es todo, señor. Hay 5. Los bombones, la muñeca, el tambor, el fusil y el pastel». «Muy bien, muchacho». El criado colocó los paquetes en la redecilla y bajó diciendo: «Buen viaje, señor». «Gracias, Lorenzo. Salud». El hombre cerró la portezuela y yo me fijé en mi vecino. Aunque sus cabellos eran casi blancos, no debía tener más de 35 años. Estaba condecorado, su bigote era grande y su corpazo acusaba una de esas obesidades de que adolecen los hombres activos y fuertes, a quienes una desgracia inmoviliza. Se enjugó la frente, respiró con fuerza y mirándome a la cara me dijo: «¿Le molesta el humo del tabaco, caballero?». «No, señor». Aquellos ojos, aquella voz y aquella cara, yo los había visto antes. ¿Pero dónde y cuándo? Seguro estaba de que había visto a aquel caballero y de que había hablado con él y le había estrechado la mano. Y hacía tiempo, mucho tiempo, el recuerdo se perdía en esas brumas en las que la imaginación busca a tientas las cosas y las persigue, como a fantasmas fugitivos sin poderlas coger. Él también me miraba con la tenacidad y la fijeza del hombre que recuerda algo vago e indefinido. Nuestros ojos, molestos por el obstinado contacto de las miradas, se apartaron, pero al cabo de algunos segundos, atraídos nuevamente por la voluntad oscura y tenaz de la memoria que trabaja, se encontraron otra vez. Yo entonces dije: «Caballero, me parece que en vez de mirarnos de soslayo durante una hora, sería mejor que buscásemos juntos dónde y cómo nos hemos conocido». Mi vecino contestó con mucha amabilidad: «Tiene usted muchísima razón, caballero». Y le dije mi nombre: «Me llamo Enrique Bonclair, magistrado». Vaciló unos segundos y luego, con esa vaguedad en la mirada y en la voz que siempre acompaña a las grandes tensiones del espíritu, contestó: «Ah, perfectamente. En otro tiempo, antes de la guerra, hace unos 12 años, le encontré varias veces en casa de Poincel». «Sí, señor. ¿Es usted el teniente Revalier?». «Sí, y fui capitán del mismo nombre hasta el día en que perdí los pies. Los dos a un tiempo que me llevó una bala de cañón». Y entonces que nos conocíamos, nos miramos de nuevo. Yo recordaba perfectísimamente haber visto a aquel buen mozo delgado que dirigía cotillones con ímpetu tan ágil y gracioso que le había merecido el apodo de la tromba. Pero tras su imagen, evocada con toda claridad, flotaba aún algo confuso, una historia que había sabido y olvidado, una de esas historias a las que se presta atención benevolente pero corta y que solo dejan en la memoria huellas casi imperceptibles. En todo aquello andaba de por medio el amor. Sentí en mi memoria una particularísima sensación, pero nada más que una sensación semejante al humo. Y sin embargo, poco a poco las sombras se aclararon y una figura de muchacha joven se apareció a mis ojos. Luego, su nombre estalló en mi cerebro como un petardo: la señorita de Mandal. Y lo recordé todo, todo. Era, con efecto, una historia de amor, pero vulgarísima. Aquella muchacha estaba enamorada del oficial y cuando les conocí se hablaba de boda como de cosa próxima. Él, por su parte, parecía muy enamorado y muy dichoso. Fijé los ojos en la redecilla donde estaban los paquetes traídos por el criado de mi vecino, paquetes que temblaban a cada sacudida del tren, y volví a oír la voz del sirviente como si acabase de hablar: «Eso es todo, Señor, hay 5. Los bombones, la muñeca, el fusil, el tambor y el pastel. Entonces, en un segundo compuse una novela que, por lo demás, se parecía a cuantas había leído, y en las cuales, unas veces el hombre, otras la mujer, se casan con el prometido después de la catástrofe, sea corporal, sea financiera. De manera que aquel oficial mutilado había encontrado, terminada la guerra, a su joven prometida, y ésta, en cumplimiento de su compromiso, le había aceptado por esposo. Yo juzgaba aquello muy hermoso, pero sencillo, como se juzgan sencillas todas las abnegaciones que cuentan los libros y las comedias. Siempre parece en esos ejemplos de magnanimidad, cuando se lee o cuando se escucha, que uno mismo se hubiera sacrificado con satisfacción y entusiasmo, con arranque magnífico. Y al día siguiente, cuando un amigo desgraciado viene a pedirnos prestado algún dinero, lo recibimos de mal humor. Repentinamente, otra suposición menos poética, pero más realista, sustituyó a la primera. Quizás se había casado antes de la guerra, antes del horrible accidente, y ella, desolada y resignada, se había visto precisada a recibir, cuidar, consolar y sostener al marido que, habiéndose ido fuerte y hermoso, volvía con los pies cegados, espantosamente mutilado, triste jirón, condenado a la inmovilidad y a la desgraciada obesidad. ¿Sería un ser dichoso o torturado? Un deseo ligero en un principio, luego creciente y más tarde irresistible, me acometió. Hubiera querido conocer su historia, por lo menos los puntos principales, que me permitiesen adivinar lo que él no pudiese o no que quisiese decirme. Hablaba con él pensando en esto. Habíamos cambiado algunas frases alto vulgares, y yo, con los ojos fijos en la redecilla, pensaba: tiene 3 hijos. Los bombones son para su mujer, la muñeca para la nena, el tambor y el fusil para los niños y el pastel para él. De pronto le pregunté: ¿es usted padre, caballero? No, señor, me contestó. Quedé confundido, como si acabase de cometer una inconveniencia grave, y repuse: le ruego que me dispense, pero así lo había creído al oír a su criado que le hablaba de juguetes. Muchas veces se oye sin escuchar y a pesar de uno mismo se deducen conclusiones. Él sonrió y después murmuró: no, señor, no. Ni siquiera me he casado, me quedé en los preliminares. Entonces fingí un asombro muy grande, como si recordase de pronto. Sí, señor, si mi memoria no me engaña, cuando yo le conocí tenía usted relaciones con la señorita Mandal. Precisamente, caballero, no se equivoca. Entonces tuve la audacia de añadir: hasta creo haber oído decir que la señorita de Mandal se había casado con... Con mucha tranquilidad pronunció este nombre. Con el señor de Fleurel. Eso mismo. Recuerdo que oí hablar de esa boda a propósito de su herida. Yo le miraba la cara y vi que enrojeció. Su rostro lleno, mofletudo, que la afluencia constante de sangre purpuraba, se encendió más aún. Y con viveza, con el repentino ardimiento del hombre que lucha por una causa perdida de antemano, perdida en el cerebro y en el corazón, pero que quiere ganar ante la opinión, dijo: caballero, hace mal pronunciando mi nombre junto con el de la señora de Fleurel. Cuando volví, sin pies de la guerra, nunca hubiera consentido en hacerla mi mujer. ¿Acaso era posible? Cuando una mujer se casa, caballero, no es para hacer ostentación de generosidad. Es para vivir todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos al lado de un hombre. Y si ese hombre es deforme como yo, la mujer que con él se case se condena a un sufrimiento que debe durar hasta la muerte. Sí, yo comprendo y admiro todos los sacrificios, todas las abnegaciones, cuando tienen un límite, pero no admito que una mujer renuncia a toda una vida que se promete dichosa, a todos los goces y a todos los sueños, para satisfacer la admiración de la galería. Cuando oigo en el pavimento de mi habitación el ruido de mis patas de palo y el de mis muletas, ruido que hago a cada paso que doy, me desespero hasta el extremo que estrangularía a mi criado. ¿Cree usted que se puede aceptar a una mujer que tolere lo que uno mismo no soporta? Además, ¿puede alguien imaginarse que mis muñones sean bonitos? Y calló. ¿Qué contestarle? Tenía razón. ¿Podía despreciarla a ella, motejarla y quitarla la razón? No, y sin embargo, el desenlace conforme a la regla, a la verdad y a la verosimilitud, no satisfacía mi apetito poético. Aquellos muñones heroicos exigían un sacrificio que faltaba, y experimenté una decepción. Entonces le pregunté: ¿la señora de Fleurel tiene hijos? Sí, una niña y 2 niños. Para ellos son estos juguetes, tanto su marido como ella, son muy buenos para conmigo. El tren subía la cuesta de Saint-Germain, pasó por los túneles, entró en la estación y paró. Yo iba a ofrecer mi brazo al inválido para ayudarle a bajar cuando por la portezuela abierta dos manos se tendieron hacia él. «Hola, mi querido Revalier. Hola, Florel». Detrás del hombre, su mujer sonreía, radiante, linda todavía, saludando al oficial mutilado con su enguantada mano. A su lado, una niñita saltaba de contento y dos muchachos miraban con ojos ávidos el tambor y el fusil que de la redecilla del coche pasaban a las manos de su padre. Cuando el inválido estuvo en el andén, todos los pequeños le besaron y luego se pusieron en marcha y la niña se apoyó en el barnizado travesaño de una muleta como hubiera podido agarrarse andando a su lado, a la mano de su mejor amigo. Fin de la sección 33.